Pasamos al punto número 10, acuerdo que proceda sobre resolución de la alegación presentada respecto a la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora del taxi en el municipio de Yaiza. Pasamos a la lectura del dictamen. Conocido por los concejales. Presente. La alegación presentada respecto a la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora del servicio del taxi en el municipio de Yaiza, previa deliberación de los reunidos, la misma es desestimada parcialmente, acordándose estimar la parte referida al color del vehículo, manteniéndose en la ordenanza ambos colores propuestos. La votación queda de la siguiente forma. 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y Ganemos Lanzarote. A mí, si no me importa, me gustaría que nos explicara un poco el señor concejal de Transporte la cuestión. Muy bien. Y profundice un poco más en este tema. A ver, si antes de que dar la palabra al concejal, me gustaría, para acotar lo que es el tema. Vamos a ver. Hace ya unos meses se aprobó por parte de nosotros la ordenanza reguladora del servicio del taxi para que la misma se adaptara a la nueva normativa aprobada a su vez por el Gobierno de Canarias, ¿verdad? Vale. Ustedes saben que hasta ese momento la normativa solo permitía que los taxis tuvieran 7 plazas. En ese momento, de adaptarnos y de traerlo la primera vez a pleno, se comparte con el sector en su asamblea por mayoría decide que los taxis que sean cambiados a 9 plazas, que es el cambio normativo al que nosotros nos tenemos que adaptar vía ordenanza, se contemple todo lo necesario para que sea un taxi adaptado a minusválidos o a cualquier tipo de persona con discapacidad. Ese acuerdo de la Asamblea de los Taxis es trasladado al Ayuntamiento y se incluye en nuestra ordenanza. Cuando nosotros lo aprobamos en este pleno y sale a exposición pública, tenemos una alegación de un taxista que está disconforme y que dice que no, que lo que él propone es que sean todos, que el cambio a 9 plazas sea sin esa requisito de que sea adaptado a 9 plazas. ¿Me siguen? Vale. Entonces, lo que viene aquí hoy es la aprobación definitiva de esa ordenanza, es decir, la desestimación total de esa alegación en concreto. ¿Cierto o no, Nereida? A ver, de la alegación respecto a lo de minusválido. Vale. Es que hay más. Por eso, entonces, yo quería aclarar este punto solamente, ahora Roque que aclare lo demás. O sea, lo que quería yo aclarar es que lo que vamos a desestimar y vamos a estimar, es decir, a partir de la aprobación definitiva de esta ordenanza, en Yaiza, cualquier taxi que quiera cambiar de vehículo y que su nuevo vehículo sea de 9 plazas, tendrá la obligación de que ese vehículo sea adaptado a minusválido. Porque consideramos que es un servicio público, porque consideramos que todos los que vengan a este municipio tengan el derecho a viajar en cualquier taxi. Vale, el resto, que es lo de los colores de los vehículos, se lo dejo a Roque. Pero sí quería aclarar este apunto porque pareciera que la desestimación no se refiere a la alegación del taxista, sino a este extremo. Vale, por eso quería aclarar. Tiene la palabra el concejal de Transporte respecto al resto. Muy bien, gracias. Vamos a ver, los colores, digamos, son dos que estaban anterior. Dos colores, que es el rojo, parece no oye, ¿sí? Que eran los dos rojos que estaban. Y entonces aquí se va a colar. En la ordenanza se va a poner lo mismo. Los dos colores, lo que no se puede permitir, un color que hay un coche ahora muy diferente, muy fuerte, que ese ya la señorita secretaria se le mandó el requerimiento que lo pinte, pues todavía no ha hecho caso. Hasta que no apruebe la ordenanza, pues no podemos ir contra este señor. Y entonces, pues, ahí se está tomando el tema. Y lo que ha dicho la alcaldesa, pues, es todo lo que hay. Pero aquí hay ciertas dudas. Bueno, lo ha dicho la alcaldesa, se va a obligar a todos los vehículos de más de 6 plazas a tener la rampa, ¿no? Sí, de 5 hacia 9. Vale, nos encontramos con el handicap o con la preocupación del sector de taxis, los taxistas, que dice que, hombre, eso también lleva una obligación a una inversión económica mayor en dichos taxis. Efectivamente. Por lo tanto, no sé si se ha valorado o se ha tenido en cuenta, o hay alguna forma o se tiene pensado alguna fórmula de a lo mejor en algún momento subvencionar a esos taxis que sí haga esa incorporación de rampa, porque entendemos de que o una de dos, o todos nos vamos a acoger, o todos se van a intentar acoger a tener solo menos de 6 plazas, y tendremos el hándicap de que nunca tendremos una flota lo más amplia suficiente para tener vehículos de más de seis plazas con rampa adaptada, porque ellos entienden de que teniendo un taxi de menos de 6 plazas la inversión es mucho menor, y a lo mejor teniendo un vehículo con unas rampas adaptadas la inversión es mayor, también la problemática y el mantenimiento que genera es mayor, y a lo mejor no le es rentable. Entonces, para velar para que no tengamos ese inconveniente de que no se lleve a incrementar esas plazas, sino que siempre estemos con el mínimo, y eso repercute en el servicio que se presta, no sé si se tiene pensado articular algún tipo de ayuda, subvención, para que potenciar un poco ese servicio, ¿no?, incrementar esa flota. Bueno, eso ya se mirará todo el tema este, pero claro, la cuestión es que en Costa de Guise hay 9 plazas con rampa. Usted le trae la gente de Costa de Guise a Playa Blanca, y de Playa Blanca para arriba no hay coche adaptado para eso. Tiene que coger 2 taxis. ¿Qué le hacemos? En Puerto del Carmen también está, el aeropuerto también está, solamente en Playa Blanca no hay ni un de 9 plazas preparado. Me alegra que diga usted eso y reconozca usted eso antes de que yo presente y se trate mi moción, porque entonces deduzco y entiendo que usted la moción que yo voy a presentar el taxi la votará a favor, y el Grupo de Gobierno también, porque está reconociendo de que efectivamente tenemos que impulsar licencias y taxis de 9 plazas y adaptados si es posible. Me alegra que usted me diga esto y que lo haya dicho ahora mismo aquí en pleno para que quede en acta plenaria, y espero que la decisión de su voto cuando presente y yo lea mi moción, que va referida en base y en la mayor parte de la moción a eso, espero que lo tenga en cuenta y me la vote a favor. Muchas gracias. Y con respecto a este tema, para terminar, yo, como he dicho en otros temas, yo no he colaborado, no he participado, no se me ha pedido que participe como integrante político de esta corporación a presentar propuestas o sentarnos y tener una mesa de portavoces para debatir y a lo mejor enriquecer un poco más esta ordenanza, en base a que también tenemos contactos con el sector de taxi, con diferentes propietarios de taxi y asalariados, pues hubiese sido a lo mejor más enriquecedora. Y sigo insistiendo siempre en lo mismo, de que si se contara con la oposición para, antes de elaborar una ordenanza, tener una mesa de trabajo, una mesa de junta de portavoces, donde allí todos podemos argumentar, proponer y aportar ideas, yo creo que siempre queda en beneficio del municipio y mejora siempre dichas ordenanzas que se quieran aprobar y presentar en adelante. Yo tengo claro que cuando quiera proponer algo, lo que tengo claro es que intentaré contar con todo el apoyo de los partidos políticos que aquí compone esta corporación, y hombre, siempre estaría dispuesto a sentarme y nunca me negaré a sentarme con todas las formaciones políticas para debatir y proponer y argumentar y enriquecer cualquier ordenanza. Por lo tanto, en este caso yo me tengo que abstener. Bien, ganemos Lanzarote. Bueno, de acuerdo, en este punto número 2, de acuerdo que proceda sobre la resolución de la alegación presentada. Nosotros entendemos que está presentada por el señor Sisto José Calero Ambrea. Como persona, lo presenta como de forma individual y personal, entendemos. Espero que esta Junta de Gobierno se haya puesto en contacto con esta persona y le haya invitado al pleno para que él la pueda debatirla en persona. Lo entendemos porque, como es una persona física y no va a través de ningún partido político, lo hemos entendido desde ese punto de vista. No obstante, desde Ganemos Lanzarote creemos que quedan bien detalladas las desestimaciones por parte de esta Junta de Gobierno, llegando a la conclusión, como dice el técnico municipal. Por eso votaremos a favor, como lo dice el técnico municipal. ¿Eso es? Nosotros muy de acuerdo y muy en coherencia de que tienen que haber o se tienen que facilitar el desplazamiento de personas con problemas de movilidad, votamos a favor. También es cierto que habría que mirar en el momento de esas adaptaciones la ayuda que puedan necesitar el sector del taxi y que espero que encuentren a esta administración de la mano en ese sentido. No tengo nada más que decir. A favor. ¿Coalición Canaria? Bueno, yo entiendo que si a un taxista le dan en su día una licencia y la propia normativa del Gobierno Canario te da la posibilidad de cambiar a un taxi de más plaza, el obligarlos a poner una rampa de minusválido, que eso tiene un costo pues entre 10 o 15 mil euros, según me han dicho los propios taxistas, tienen que mandar el coche fuera de la isla, ese coche tiene que estar 3 o 4 meses para prepararlo, y no digamos nada si en el futuro tienen un accidente, pues indudablemente les representa un costo, que ese costo después no lo van a sacar en beneficio porque el viaje lo van a seguir cobrando igual que el resto de los taxis. Con esto yo creo que lo que va a conllevar es que ningún taxi va a cambiar de 5 a 9 plazas, porque muchos no van a estar dispuestos a hacer ese desembolso. Y si había necesidad de colocar algún taxi de 9 plazas, pues igual habría que haberlo estudiado y habría que haber sacado pues 1, 2, 3 licencias, las que hiciesen falta para igualarnos al resto de los municipios. Porque yo creo que ahora lo que va a pasar es que seguirán viniendo los taxis de 9 plazas, dejarán a la gente en Playa Blanca y a la huerta van a tener que coger 2 taxis. Y en cuanto a los colores, ¿qué quiere que le diga? Ahora vamos a tener taxis de 2 colores, uno rojo oscuro y otro rojo claro. Yo creo que eso, en este aspecto, esa estimación es errónea y por lo tanto no estamos pues en nada de acuerdo con ella. Nada más. Bien, pues pasamos a votación. Bueno, antes me gustaría hacer una aclaración respecto a lo que ustedes han planteado. No nos podemos olvidar de que, tal y como dije al principio, esto viene avalado por el acuerdo mayoritario de los taxistas reunidos en asamblea. Es decir, que pues el acta es lo que ponía y ellos tienen sus órganos, y si les interesa que vayan y si no les interesa que no vayan. O sea, nosotros lo que vemos es el acta porque es un órgano ajeno a nosotros, y es lo que nosotros no podemos también meternos a intromisión en sus órganos de gobierno. Ahora bien, no podemos perder de vista que las licencias de taxi son licencias públicas. O sea, no podemos perder de vista que es un servicio público y que las leyes que vienen se imponen y tenemos que adaptarnos a ellas. Es decir, esto no es que sea obligatorio y que mañana todos sean obligados a cambiarlo a 9 plazas y con la incorporación de la adaptación a minusválido. También es verdad que por parte del grupo de gobierno podríamos mirar la posibilidad de colocar alguna subvención para ayudar a su modificación. Eso es muy difícil que hoy lo podamos adelantar y decir que sí, porque son números, es decir, tenemos que ir cuando se cierre el presupuesto a números. Ahora, pareciera bastante conveniente que si tuviésemos los números suficientes, pues se colaborara en lo que se pueda. Pero no podemos nunca perder de vista que se trata de un servicio público que da trabajo a los autónomos que hasta ahora han obtenido esa licencia. Dicho esto, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Sí, del acuerdo, del punto de Unidos por Yaiza, Partido Independiente Lanzarote, Ganemos Lanzarote y PSOE. ¿Votos en contra? Coalición Canaria. ¿Y abstención? De San Borondón. Perfecto.